todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy vamos a conocer a una escritora china, que bueno, es bastante, bueno, bastante no, es completamente desconocida en España, llamada San Mao, y que, bueno, curiosamente vivió en España y gran parte de su obra la desarrolló aquí en España, y escribiendo, entre otras cosas, también sobre España. En China es una escritora de culto, tiene muchísimos seguidores, es muy conocida, es una de las escritoras más influyentes, casi podríamos decir, en este último siglo, porque bueno, su forma de escribir y su vida, como vamos a ver, pues revolucionaron un poco la imagen de la mujer china. Y bueno, abrieron muchas puertas, ¿no? Abrió muchas puertas a las mujeres chinas que bueno, vieron, conocieron otros mundos, otras formas de vida a través de ella, a través de sus palabras y de sus vivencias. Todo lo que escribió, casi todo lo que escribió, lo podemos enmarcar dentro de una literatura que podríamos llamar de viajes, una literatura un poco también con un carácter autobiográfico. Y bueno, vamos a conocer un poco sobre esta autora, sobre San Mao, a lo largo de esta tarde. Y bueno, escucharemos algunos fragmentos de sus obras, conoceremos un poco sobre ella, ¿no? Agradecer también desde aquí a la pintora y diseñadora china Luo Luo por habernos hecho, bueno, nos ha hecho unos fragmentos que vamos a escuchar posteriormente, nos ha leído varios fragmentos de sus obras, que bueno, por desgracia no están traducidas al español, ninguna de ellas, por lo tanto los vais a escuchar en chino, pero bueno, también ella se ha ocupado de hacernos algunas traducciones o contarnos un poco qué es lo que habla en estos fragmentos, así que desde aquí muchas gracias. Ya sin más, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, encantado de estar con vosotros. Más de 40 muertos en Filipinas por enfrentamientos entre policía y rebeldes musulmanes. No hay una cifra clara de fallecidos durante estos enfrentamientos, aunque se estima que el número debe de estar alrededor de unos 40 entre rebeldes y policías. Perdón, aunque la mayoría de fallecidos habrían sido policías. El hecho se produjo cuando cuerpos de la policía filipina entraron en una sede del Frente Moro de Liberación Islámico en la isla de Mindanao para detener a un buscado fabricante de bombas malayo que se escondía en el lugar. Según los grupos rebeldes, el enfrentamiento se produjo debido a que la incursión policial en su sede rompía con los acuerdos de paz firmados con el gobierno en los últimos años. Desde varias fuentes se ha insinuado que el grupo policial podría haberse saltado la cadena de mando y haber actuado por libre para conseguir la recompensa de 5 millones de dólares por la captura del fabricante de bombas. Según el acuerdo de paz, el Frente Moro de Liberación Islámico debería de haber sido informado de la incursión en su sede, algo que no se hizo. Desde la policía se defiende que todo esto fue fruto de una emboscada realizada por parte del grupo guerrillero tras haber detenido a este terrorista. El conflicto con los separatistas musulmanes en esta zona, en Mindanao, se alarga ya por más de 40 años y a pesar de las reuniones continuas y de las firmas de paz y acuerdos, la violencia parece que no cesa y a día de hoy ya deja entre 100.000 y 150.000 muertos en estos últimos 40 años. China redujo durante 2014 por primera vez en 100 años el consumo de carbón. Una muy buena noticia. Según ha anunciado Greenpeace en el día de hoy, durante el pasado año China consiguió reducir el uso de carbón en el país. El carbón es una de las principales fuentes energéticas en China y también es una de las causas principales de las altas cotas de contaminación que se sufren allí. Desde Greenpeace se analiza positivamente esta caída en el consumo de carbón y se señala que este cambio es posible gracias al rápido aumento en el uso de las energías renovables y también gracias al giro económico que está dando el país y que hasta ahora estaba centrado en la industria pesada, pero que en estos últimos tiempos ha virado poco a poco hacia otros sectores. Desde China se tienen fijados varios objetivos para reducir la altísima contaminación que sufren algunas de sus ciudades. El primer objetivo es mejorar la calidad del aire antes del año 2022, cuando espera celebrar en Pekín los Juegos Olímpicos de Invierno. El otro objetivo es para el año 2030, cuando, según un pacto por el clima que firmó junto a Estados Unidos, China alcanzará sus niveles máximos de emisiones de efecto invernadero y a partir de ese año todas estas emisiones comenzarán a reducirse lentamente. Desde Greenpeace en China se da ya por hecho que el uso del carbón de forma masiva en el país ha llegado a su fin y aceptan con alegría que durante este próximo año, en este año ya 2015, alrededor de un 20% de la energía del país va a ser producida por fuentes limpias y renovables. Pakistán se queda a oscuras. El 80% del sexto país más poblado del mundo se quedó totalmente a oscuras durante el pasado sábado a causa de un corte en la red de suministro eléctrico producido por un fallo en el sistema. Se trata del cuarto gran corte eléctrico que se ha producido en el país en apenas un mes. En un primer momento se achacó el corte a un atentado terrorista en una de las instalaciones eléctricas, pero este dato no ha sido confirmado. Todo hace sospechar que se trató más bien de un problema originado por la crisis energética en la que está sumido Pakistán desde principios de este año, debido al abaratamiento de los precios del combustible. Durante esta época invernal, la demanda eléctrica en el país se ha duplicado, mientras que la producción eléctrica se ha reducido a la mitad, lo que está propiciando los cortes constantes y generales de luz en estas últimas semanas. Si bien el apagón del sábado ha sido el más grande sufrido hasta el momento, y también afectó a las principales ciudades del país como Karachi o la capital, por ejemplo, Islamabad. Durante estos días se ha ido solucionando poco a poco el problema y va a volver todo a la normalidad. También desde el gobierno se ha culpado a las empresas petroleras de lo sucedido por no contar con las existencias mínimas de combustible requeridas de forma legal para mantener el abastecimiento por completo al país. Ha muerto el dibujante indio R.K. Laxman. Era un personaje fundamental dentro de la sociedad india, nacida tras la descolonización inglesa. Sus dibujos, publicados en forma de cómic con el nombre Tú lo has dicho, son de los más apreciados y seguidos en el país. Su personaje principal solía ser el llamado hombre común, un hombre de aspecto sencillo y gafas, que observaba las escenas de la vida cotidiana a su alrededor, poniendo de manifiesto las injusticias, las desigualdades sociales y remarcando siempre el alto nivel de corrupción de las clases políticas. Su importancia era tal que hace 10 años, en el 2005, el dibujante fue condecorado con el Padma Vibhushan, el segundo honor civil más alto que alguien pueda recibir en India. Gran parte de su carrera la desarrolló trabajando para el Times de India y su personaje se convirtió en una parte de la cultura popular del país, llegando a protagonizar series de televisión y también impresiones en todo tipo de soportes, como por ejemplo sellos y otros. El dibujante R.K. Laxman falleció, como os digo, durante el día de ayer a los 93 años de edad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto que estabais escuchando, que nos introduce en el tema de hoy, es una canción dedicada, bueno, en realidad usa una de las letras de uno de los poemas escritos por la escritora, por San Mao. Concretamente, esta canción es una canción cantada por una cantante taiwanesa y, bueno, lleva por nombre El olivo de mis sueños y es uno de sus poemas quizá más conocidos en China y que, como veis, pues finalmente se le hizo una canción, ¿no? Un fragmento de este poema dice algo así. No me preguntes de dónde vengo, mi origen es muy lejano. ¿Por qué vagabundear tan lejos? Por los pájaros que vuelan, por el arroyo que fluye en el valle, por las vastas praderas, pero sobre todo, por el olivo de mis sueños. Bueno, esta es una de los fragmentos más que os comento del poema quizá más conocido de esta autora y que, bueno, deja ya algunas de sus señas de identidad, ¿no? Ya habla de ese vagabundear, algo que bueno, quizá la parte principal de su vida, ¿no? Ese vagabundeo por el mundo. Estuvo en más de alrededor de unos 50 países en todo el mundo y, bueno, contó muchas cosas de estos países a la gente de China a través de sus libros, de sus artículos en periódicos, en revistas, a través de sus poemas. Y bueno, como os digo, pues es una figura muy importante en China, es una figura de culto y que, aunque aquí la desconozcamos y no sepamos prácticamente nada de ella, ni siquiera posiblemente los que me estáis escuchando, posiblemente no hayáis oído hablar de esta mujer, es una de las principales responsables de que en nuestras ciudades o ahora también en nuestras universidades nos encontremos a compañeros o a compañeras de China, porque, bueno, principalmente durante los años 90 aproximadamente, 80-90, fue una de las principales causas por las cuales la gente comenzó a estudiar español en China, pues fue ella, ¿no? Porque, bueno, ella vivió durante parte de su vida aquí en España, contó muchas historias sobre España, sobre su experiencia en España, y, bueno, todos coinciden en que la mayor parte la parte más feliz de su vida la pasó aquí, se casó con un español. Y, bueno, hablaremos de ello un poquito ahora después, ¿no? Como os digo, la importancia de San Mao es muy grande en China. Es tanto que a día de hoy murió ya en el año 91. A día de hoy es una leyenda, ¿no? Una leyenda tanto por todo lo que supuso, porque supuso una revolución. Cambió un poco esa imagen de la mujer china, esa imagen de mujer un poco con tendencia más sumisa o así, ¿no? Lo cambió por una mujer, una imagen de una mujer totalmente libre, con un espíritu libre, independiente, en la que donde nadie le tenía que decir cómo tenía que vivir su vida, y, bueno, así lo hizo a lo largo de todos sus 43 años de vida. Murió muy joven, porque, bueno, como vais a ver, su historia personal es muy, muy intensa. Y bueno, muy dramática también, como veréis, ¿no? Como os digo, pues cambió un poco esa imagen de la mujer china y demostró a las demás mujeres, a las chicas jóvenes principalmente que estaban en China, de su generación y de las generaciones que han venido después, que deben tomar las riendas de su vida, que deben ser independientes y que tienen la capacidad de hacer todo aquello que quieran hacer, ¿no? Y bueno, por eso es una figura muy importante y, como os digo, posiblemente si preguntáis algunas de las compañeras que podéis tener o que las chicas chinas que conozcáis, principalmente chicas que conozcáis aquí en España, posiblemente todas sepan quién es esta mujer y bueno, os hablen pues de que han leído todos sus libros, que bueno, maravillas de ella, ¿no? Porque para esta gente pues supone pues eso lo que os contaba, ¿no? Es un personaje, una autora de culto en China. Me gustaría leeros también, por ejemplo, vamos a escuchar primero un pequeño fragmento de uno de sus textos, poemas. Vamos a escuchar el fragmento y ahora os digo un poco cómo sería la traducción. Bueno, lo que nos está contando, lo que ella está diciendo en este fragmento, es un trocito de uno de sus textos en el que, bueno, lo que dice es, traduciendo literalmente más o menos, solo me siento realmente libre cuando estoy en lugares lejanos. Solo una vez en mi vida conseguí poco a poco desprenderme de todas las cosas que me limitaban, todas las cosas que no me hacían falta. Solo entonces, cuando estaba tan lejos, me podía considerar una persona libre. Bueno, como veis, este fragmento pues representa también bastante bien eso que os comentaba, ¿no? Esa idea de libertad, de una mujer que quiere desprenderse de todas las presiones y condicionamientos sociales que podía tener en la China de aquella época. Estamos hablando de la China cuando ella era joven, pues era la China de los años 60, 70. Bueno, pues y ella pues dio un golpe sobre la mesa, podríamos decir, a todo esto, ¿no? Como os digo, toda ella ha forjado una especie de leyenda a su alrededor, escribió más de 20 libros, ninguno de ellos, como os comentaba al principio, está traducido al español. La forma de acceder a ella es muy complicada porque sus obras están en chino. A pesar de la importancia y a pesar de que es, bueno, es una fuente de, es pues quizá una de las grandes promotoras de España en China, pues eso, os digo, no está traducido, no se tiene intención, por lo menos por el momento, de traducir. Y también a pesar de que a día de hoy muchos turistas chinos vienen a España siguiendo sus pasos, yendo a los lugares en los que ella vivió, visitando su casa, visitando, por ejemplo, el lugar donde está enterrado su marido en Canarias. Bueno, hay una ruta casi de peregrinación por su vida y, sin embargo, pues lo que os digo, aquí en España es alguien que es totalmente desconocido. Bueno, ella creció, nació allí en China, en Chongqing, y bueno, luego siendo muy jovencita se marchó con sus padres a Taiwán, donde bueno, allí creció, allí estudió. Y estudiando ya en la universidad, empezó a estudiar en la universidad, estudiaba filosofía. Llegó un momento en el que dijo que tenía interés, ¿no? Tenía interés de ver lo que había fuera de China. Y puso su mirada en España. Bueno, principalmente por el tema artístico, ¿no? Porque le interesaba mucho interés los artistas españoles, Picasso y demás, ¿no? Y bueno, pues le pareció interesante, había estado estudiando español y vino a España, ¿no? Este es un fragmento un poquito de lo que nos cuenta de cuando llegó a España. Comencé una nueva vida de la que no quería perder un instante. Perfeccioné mis conocimientos del español, que rudimentariamente había aprendido en China, y empecé a estudiar filosofía pura en la Universidad de Madrid. Mis años de estudiante sirvieron para colmarme con la cultura y la civilización europea. El deslumbramiento aumentaba cada día más. Bueno, aquí empieza a mostrar ese interés y empieza a escribir lo que está viviendo, ¿no? Para que la gente en China pueda leer. Empieza a despertar el interés allí en China a través de algunos periódicos que se interesan especialmente en una etapa posterior, cuando va al Sáhara. Pero bueno, en aquel primer tiempo está en España, está acabando de estudiar su carrera de filosofía y posteriormente se marcha a Estados Unidos, está en Alemania, de Alemania a Estados Unidos, luego vuelve a Taiwán, bueno, viaja por muchos países y después de todos estos años de periplo vuelve de nuevo a España. Porque bueno, estando en Taiwán había conocido a su pareja, que bueno, posteriormente muere y antes de casarse, y bueno, decide que hay que marcharse de allí y entonces vuelve a España. Y aquí es donde quizás se concentra un poco lo que es la parte más importante de su obra y donde reside gran parte de su importancia. Cuando vuelve a España, vuelve porque, bueno, cuando había estado aquí anteriormente, había conocido también a un chico. Este chico, a su vuelta, se convierte en su marido y juntos se van a vivir al Sáhara. Se van a vivir al Sáhara porque su marido es un marinista y tiene un trabajo allí en el Sáhara, en aquellos momentos en el que el Sáhara es español. Y bueno, allí empieza a escribir la obra más conocida, que es Cuentos del Sáhara, en el que empieza a contar ya la vida y las formas de vida de otras culturas y de otras regiones del planeta y empieza a descubrir a los chinos todos estos lugares que, bueno, que ahora ya pues son conocidos casi por cualquiera, ¿no? Os pongo un cachito, un fragmento de uno de los textos. Bueno, en este fragmento que estáis escuchando, lo que está contando es un poco, como os digo, ya viajaba mucho, ¿no? Entonces, en este fragmento lo que nos cuenta es esa sensación de sentirse fuera de todos los lugares, ¿no? De no saber muy bien dónde está, de no saber si se está despertando en Madrid, si se está despertando en Taipei, en París, en Berlín, dónde está, ¿no? Y lo que nos cuenta un poco es esa sensación de no sentirse de ningún lugar, de sentirse fuera en todos los lugares, o sea, en realidad de ser parte de todos los lugares, pero no ser de ninguno de estos lugares en los que haya estado, ¿no? Bueno, pues como os digo, se fue al Sáhara y en el Sáhara escribió varias cosas, ¿no? Os comento un fragmento, por ejemplo. El desierto no es un paisaje cualquiera, en él conviven los militares y los saharauis que han aprendido a leer y a escribir, pero prefieren transmitir de forma oral las suras coránicas y las canciones legendarias que historian las memorias de cada clan. También están los esclavos. Cada uno de estos esclavos tiene expectativas diferentes, ambiciones de poder o asumir su destino de no ser libres. Todo esto me obligó a tomar una posición. Yo fui la primera mujer china que llegó a esta zona y como testigo y partícipe de cada acto cotidiano debía hacerlo, debía darlo a conocer. Por eso, además de dedicarme a mi vida familiar, comencé a escribir. Como os digo, la literatura, la forma de escribir de San Mao, pues es una forma bastante personal, íntima, en la que, bueno, como os digo, es todo, está escrito de un modo autobiográfico, descubriéndonos estos lugares, ¿no? Vamos a escuchar otro pequeño fragmento del Sáhara, en la que cuenta otras cositas sobre el Sáhara. Bueno, este fragmento lo que nos cuenta y lo que dice es un poco la vida cotidiana en el Sáhara, ¿no? Nos cuenta cómo ella iba a comprar algunas de las tiendas en la zona. Ellos vivían en Al-Ayun, la ciudad de Al-Ayun. Y bueno, pues se cuenta cómo se organizaba un poco la estructura de las familias, los negocios en el Sáhara, cómo vivía un poco la vida cotidiana de las familias en aquella zona, ¿no? En aquella zona y en aquel momento en el Sáhara. Ellos viviendo allí tuvieron que vivir pues uno de los momentos históricos, porque bueno, fue justo cuando la Marcha Verde, bueno, el gobierno marroquí se apoderó del Sáhara, pasando a ser el Sáhara una región de Marruecos. Ellos, por lo tanto, tuvieron que marcharse de ahí, se fueron a vivir a Canarias, donde pasaron gran parte de su vida juntos, ¿no? Es bastante importante la relación también con su marido español. Bueno, de hecho, es una de las cosas quizá más idealizadas dentro del imaginario que ha creado esta mujer en China y dentro de también de todos sus seguidores chinos que la conocen. Y bueno, como os digo, a día de hoy hay peregrinajes para ir a la tumba del marido de la mujer en Canarias, porque bueno, formaban una pareja que rompió muchos tabúes en aquel momento, ¿no? Y bueno, se les aprecia mucho, se les aprecia mucho, se les aprecia mucho en Canarias, en la isla, donde sí que son conocidos, y también se les aprecia mucho en China por todo esto, ¿no? Mira, este es uno de los fragmentos que escribió un poco también en relación a esa relación con el marido, que bueno, muestra también un poco esas diferencias culturales y demás, ¿no? Es ciertamente lamentable que mi marido sea extranjero. Decir esto de mi propio marido puede parecer racista, pero dadas las enormes diferencias lingüísticas y culturales entre los países, durante nuestro matrimonio ha habido algunos aspectos en los que no hemos podido encontrar un acuerdo. Cuando decidí casarme con José María, le dije claramente que éramos diferentes, no solo por la nacionalidad, sino también por la personalidad. Por eso probablemente, perdón, tendríamos discusiones e incluso peleas a puñetazos a lo largo de nuestro matrimonio. Él respondió: "Sé que tienes mal genio, pero también sé que tienes un buen corazón. Puede que tratemos de matarnos el uno al otro, pero deberíamos de casarnos de todas maneras". Y así, 7 años después de conocernos, nos casamos. No soy feminista, pero tampoco estaba totalmente dispuesta a perder mi independencia y mi personalidad y mi pensamiento después de casarme. Así que le dejé claro que después de casarnos quería hacer también las cosas a mi manera. De lo contrario, me negaría a casarme con él. Él estuvo de acuerdo y me dijo que también quería que hiciera las cosas a mi manera, porque si no perdía mi personalidad. Y por lo tanto, ¿para qué quería casarme para qué quería casarse conmigo? Bueno, estos son algunos, es un fragmento pequeñito de un poco que cuenta también esa historia, esa relación, y que bueno, que como os digo, pues abrió también un poco los ojos en China a la hora de establecer contacto y relación también con otros países, con gente de otros países y demás, ¿no? Su vida en Canarias, pues fue, como os digo, quizá el momento más feliz, estaban sus cuentos, sus relatos, estaban siendo un gran éxito en China. Pero bueno, todo se torció en el momento en el que su marido, bastante joven, con apenas 27, 28 años, falleció en un accidente de submarinismo. Y bueno, esto llevó a San Mao a una depresión, una vuelta de nuevo a Taiwán, olvidando y tratando de olvidar un poco todo el dolor que le había supuesto aquello. Y bueno, de allí finalmente también se fue a Sudamérica, donde estuvo recorriendo todo Sudamérica como corresponsal de un periódico. Y bueno, allí pues también contó a China cómo era la vida en Sudamérica. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y os cuento también sobre lo que habla. 先生很可惜是一个外国人，这样来称呼自己的先生不免有排外的味道，但是因为语文和风俗在各国之间却有大不相同之处，我们的婚姻生活也实在有许多无法共通的地方。当初决定下嫁给河西时，我明白地告诉他，我们不但国籍不同，石板砌的街道斜斜地往城中心滑下去，好粉陋式老城的情怀。 Bueno, en este fragmento que oís habla sobre Bolivia, cuenta un poco cómo es la llegada a Bolivia, cuenta cómo son sus calles empedradas, que bajan todas, tienen una forma muy parecida a la estructura de las ciudades españolas y llega todo a un mercado en donde la gente vende sus productos, la forma de vestir de las personas, la lengua de las personas en Bolivia, describe bastante cómo es pues la cultura en Bolivia y la forma de vida en Bolivia. Esto, pues bueno, como os digo, contó acerca de muchos países todo esto a través de sus no libros, novelas, artículos. Y bueno, finalmente los últimos años de su vida los pasó también en Taiwán, entre un gran reconocimiento con sus novelas y demás, escribió guiones. Pero bueno, parece ser que su carácter es un carácter con cierta tendencia a la melancolía y que bueno, después de su vida, ¿no? Después de haber perdido a dos de sus parejas, pues llegó, parece ser que llegó un momento en el que no pudo aguantar más y se suicidó. Acabó suicidándose a los 43 años, muy jovencita. Y bueno, dejando detrás y creando también un poco con toda esa historia vital y todas sus novelas, pues casi una leyenda, un personaje un poco de leyenda en China que, como os digo, tiene legiones de seguidores. Su legado, como os digo, pues es un poco todo el interés que ha mostrado las generaciones jóvenes de China, entre otras cosas, por países de Sudamérica, en España, en Marruecos, el Sáhara. Pues se lo debemos a ella, ¿no? Como os decía antes, muchos de los compañeros, compañeras chinos y chinas que tenemos a nuestro alrededor han sentido interés por España, por un lado, en una parte, por sus libros, ¿no? A los que muchos de ellos, muchos de estos compañeros y compañeras seguro que han leído en su totalidad, la mayoría de ellos. Así que bueno, en el día de hoy ya lo vamos a cerrar aquí, pasando pues este repaso a la vida y la obra de esta escritora china, San Mao, que es una pena que no se la conozca más en España, teniendo en cuenta la importancia real que tiene, ¿no? La importancia como unión de culturas entre España, Sudamérica y China, y que es, como os digo, completamente desconocida. Vamos a escuchar por último un pequeño fragmento de una poesía y ya nos despedimos. Durante muchas noches, tumbada sobre mi cama, imagino que vuelvo a estar cerca del mar. El viento de la noche no para de soplar y trae un llanto continuo que inunda mi cielo. Aquí me doy cuenta que nunca tuve un hogar. Bueno, pues como veis, cerramos el programa con estas letras, ¿no? Que representan un poco pues toda esa vida bastante agitada, ese carácter complicado, melancólico, como os decía antes, y también esa sensación que la acompañó durante toda su vida de no ser o de no sentirse parte de ningún lugar, de no encontrar un hogar en ningún sitio y allí donde lo encontraba, pues perderlo al poco tiempo, como le ocurrió, ¿no? Como le ocurrió aquí, concretamente en España. Así que bueno, desde aquí este acercamiento, esperemos que os haya resultado interesante. Si queréis saber más sobre San Mao, pues bueno, lo vais a tener difícil porque está todo en chino, pero bueno, esperemos que en algún momento alguna editorial o algún traductor, traductora, pues eche un ojo y traduzca algo al español de esta autora, porque bueno, es importante y es interesante conocer sobre ella, ¿no? Bueno, pues lo dicho, nos despedimos aquí hasta el próximo martes. Aquí estaremos a las 7:45 en Radio Universidad. Podéis acceder a todos nuestros podcasts a través de mi página web, davidgomedroyan.com. Así que nada, bueno, muchas gracias al equipo técnico que siempre está aquí echándonos una mano, y a vosotros pues también gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos. Hasta la semana que viene, que tengáis una buena semana.